buenas, bienvenidos y bienvenides una semana más a el podcast de Cuando Empieza el Podcast, que todo nintendero debería oír. Estáis escuchando el podcast 135 con el especial titulado Toque de queda para que escuches nuestro podcast. Esta semana pues vengo con compañía. Presento primero de todo a nuestro El becario. A nuestro becario que ya lleva... Bueno, desde que hemos vuelto prácticamente. El becario. Hola, ¿qué tal? Sabes cómo me llamo, ¿no? Por lo menos. No sé si lo quieres decir en público. Ah, vale, secreto. Pues no lo digo. Bueno, yo me he buscado problemas. Pero hay... Joder, me da igual. Ah, bueno, pues Sergio, adelante. Yo tengo pensado irme a Andorra a vivir cuando consigas el cuadro ese de youtuber. Eso es lo que te piden para... El espejito ese que tiene todo el cuarto milenio. Es que, te piden requisito. Que no tengas el COVID. Cosas, ¿no? Y, no tengas el COVID y el cuadro de YouTube. Entonces ya te puedes empadronar en Andorra. Porque tener el cuadro de YouTube ese ya significa que está forrado ya. Buah, porque ya te digo. Pero hay alguien más al otro lado de... Sí, de hoy tenemos... recibí un aviso la semana pasada porque se ve que hay alguien de Nintendo que, pues, va escuchando los podcasts y nos han enviado un señor que se dedica a vigilar que todo lo que se hable aquí sea correcto. Podríamos decir que es el sello de calidad, ¿no? Es el verificador. Exactamente. De Nintendo, exacto. Ahí está. Está con nosotros nuestro amigo Zan. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Para los perros viejos de Best Nintendo Fan. Me ha recordado antes de ese nick, vale. Y no me acordaba ni yo. O sea, hace muchos años de eso. Hace muchos años. De la época de cuando jugamos al Mario Kart 7, puede ser. Sí, con el bug de montaña. Y desaparecías. Llevas hacia adelante y desaparecías. Porque ese tío es un crack, ¿eh? Sí, me acuerdo el otro podcast que comentabas, las horas que llevaba al Mario Kart, puede ser al 7 o al 8, no me acuerdo. Sí, puede ser. Yo a veces veo los perfiles de Switch de mis amigos y alguna vez he visto el tuyo y madre mía. Sobre todo al Smash, me parece. Al Smash también, sí. A este no juego tanto, ¿eh? Unas, no sé, 600 horas por ahí. Bueno, ya son. Sí. Y nada, pues... Puedes verificar que nada, que a ver, por ejemplo, ¿puedes verificar que Iwata sigue muerto, por favor? Lo verifico, sí. Lo verifico. Y sí. Tiene que enviar un burofax, señor Pepe. ¿Puedes verificar que Miyamoto sigue volcando mesas? ¿Verdad? ¿Mentira? Me tiene que enviar un burofax el señor Pepe de Nintendo. Pepe, todavía trabaja ahí. No, yo creo que se ha ido. Claro. Lo echaron en la época Wii. Supongo que va a trabajar en un partido político, ¿no? Asesor del gobierno. Tiene pinta de político ese hombre, ¿no? Sí. Tenía, bueno, ahora vamos a entrar en política, pero tenía pinta de modernito, de Ciudadanos. Puede ser. Bueno, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero... No, tenía pinta de eso. Sí, tiene barba. Sí, tiene barba. Yo estoy verificando cosas. Luego, si se me ocurre más cosas que verificar, te me dices si es verdad o mentira. Vale. El verificador. ¿Esta semana ha pasado algo importante en Nintendo? O va a ser un poco para hablar de Microsoft, pregunto. No, ha pasado, ha habido un Nintendo Direct. Mini Direct de las third parties. Sí, bueno. Ya ves. Improvisado. A mí, cuando me dijeron eso, dice: esta ya la he visto. Pero no, era nueva. Pero es que ahora esta gente la cuelga y no, y la pone y ya está. No es como antes que te dicen, no, mañana por la tarde hay una mini direct. Ya no, ya la cuelgan el mismo día y tú te tienes que buscar los anuncios y todo. Eso está bien porque ves luego las noticias ya una vez colgado el direct y entonces puedes decir si te interesa o no verlo, ¿no? Por claro, sí. Sí, sí. Pues a mí me parece mal. Hay que anunciarlo antes y luego que siempre que sea una puta mierda. Pues lo que estamos acostumbrados, así que. Los tiempos cambian y. Mira, el Mario 3 de All-Star lo anunciaron 2 semanas antes de salir a la venta. Eso pocas veces ha pasado. Sí. O sea, tenían el juego ya fabricado, el plástico y el precinto. Todo. Estaba para venir a mi casa. Se da la caja que tenía fabricada por el juego. Sí, el juego lleva 20 años. De ahí. Claro. No les ha traído mucho trabajo, ¿no? No. Pues, precisamente ayer, mira, a veces cuento una anécdota. Iba a tirar la basura, era por la mañana, y una madre iba pues a llevar a su hijo al colegio y estaban hablando de los regalos de Navidad y la madre dice, pues este año vamos a comprar el juego de Mario que lleva tres juegos. Y me quedo un poco así como, hostia, hay un mercado ahí de que a la gente le da igual que sea un remaster cutre que no. No, sale Mario y ya está, qué más da. Si es para el hijo, no sé. Exactamente, y era un chavalín de 7 claro. años. O sea, el chavalín de 7 años seguramente quiere jugar al Fortnite o al Doom o cosas así. Sí. Había el juego y a las 3 horas ya lo escondí en el cajón. Va a jugar al Mario Sunshine, va a decir qué puta mierda es esto. Y no lo va a volver a abrir nunca más. Sí, sí. Bueno, pues si os parece pasamos a... O a lo mejor la madre lo ha comprado para tenerlo precintado ahí en la casa por si, pues si pasa algo, ¿no? Pues, sí, seguramente. El Grand Reset, por ejemplo, y tiene que sobrevivir vendiendo juegos de Nintendo, ¿sabes? Cambiando, sí. Puedes cambiar con una vaca o un camello, ¿sabes? En el futuro eso un pollo caducado. Sí. Por cierto, hablando del Mario, no lo reservé cuando salió. Y de estas que me paro al game y le pregunto a las chicas si les quedaban. Y me dice, sí, te lo miro. Porque las reservas, tenemos uno que no se han cogido, uno que tenía la reserva no lo ha cogido. Pero está desprecintado. No, estaba precintado. Y le digo, bueno, solo era para saberlo, no me lo voy a llevar. Claro, digo, no lo compro en game ni de cojones. Porque vale 60 euros seguro, ¿no? Claro, lo compré, creo que fue en MediaMarkt. Digo, total, va a haber stock. Me claro. dice, no, pero si no lo compras, no, ya no va a haber, ¿eh? Es súper limitado. Digo, a ver. Hasta marzo, tía. Digo, yo creo que la producción es hasta marzo. He leído. Dice, no, creo que no. Digo, bueno, pues nada. No. Me la jugaré. Sí, me ha dicho la chica de Game que un juego de 20 años es súper limitado. ¿Cómo va esto? La vale. chica de Game tenía pelo azul, pregunto. No me acuerdo. Puede ser que rosa. Bueno, sí, está dentro de... ¿La puedes describir? ¿Puedes pasar al canal de Twitch? No me acuerdo tanto, pero bueno, sí. Puede ser que lo llevara rosa, ¿eh? Joder. Bueno, pasamos a hacer lo que dijisteis. Sé lo que hicisteis la semana empezamos en lo que hicisteis, comentar que se han estado grabando, desde el último podcast, se han estado grabando vídeos o directos y esta vez vosotros habéis grabado un par, sí. Vosotros dos, habéis grabado el de las compras de 2020, ¿verdad? Exacto, sí. Se hizo un poco largo el vídeo, pero sí. Ya está disponible en YouTube, en MP3 colgado, que yo... Lo he visto y me hace gracia porque al principio del vídeo se ve como un chat ahí que a lo loco la gente hablando, que me pareció muy real. Te pensaba que era nuestro, ¿no? Ya lo sé, estaba coño. Manipulado. Pero que eso estaba está muy bien, eso viste muy bien. Eso está muy bien. Y me parece que esta noche, pero bueno, cuando la gente ya tenga este podcast ya estará colgado, ¿verdad? Es otro sí, vídeo. Ya estará subido, sí. ¿Y este vídeo de qué va? Vamos a hablar del Hyrule Warriors. Sí, del nuevo. Y el Hyrule Cadence, que es un juego que Zan lo tiene, pero le ha quitado el plástico. Le ha quitado el plástico. No tiene la decencia de hacer eso. Entonces, pero es muy feo por dentro, ¿no? Es blanco, es todo blanco, no tiene nada, absolutamente nada. Ni un papel, ni nada. Y he leído también, no lo he probado, obviamente, pero que no te dan, todos los juegos en tarjeta, que tú puedes sacar monedas para la tienda digital. Sí. He leído que este no da la compensación. No sé si lo has probado. Sí. No lo sé, no tengo ni idea. Eso sí que me pillas. He leído que no, y la gente está un poco cabreada, pero... Bueno, a ver, no... Pues les pegaremos un vistazo, una revisión rápida sí. A estos juegos, ¿sabes? Y luego lo podréis ver, pues estará subido también en todos los lados. A ver, es un gameplay muy casual, aviso. En Vimeo ya nos falta subir las cosas a Vimeo y no sé dónde más. Ya por Hub. En PH, sí. por Hub, sí. Buena idea. Ahí a lo mejor. Ahí donde acabaremos todos, OnlyFans. Sí. OnlyFans, Lolita Figo. Sí. ¿Qué iba a comentar? Se van a hacer más vídeos, ¿verdad? Vamos a intentar hacer más vídeos. Había un vídeo que se habló de hacer del The Last of Us 2, ¿puede ser? Sí. Pero estamos esperando a que alguien acabe el juego de una vez para. No, spoileárselo. Para spoilear, vale. A ver. Que me da la sensación de que ese será largo, porque es un juego de lo que hay que hablar mucho, mucho. Ese, si os mola el tema de las sofás, pues con ese vídeo yo creo que la gente disfrutará. Puede estar interesante el vídeo, sí. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues opinar del final, ¿no? De todo. Y también poner, por ejemplo, buscar teorías de las sofás 3. Aunque yo comenté que eso no va a haber de las hojas 3. Bueno, yo creo que sí. No, ¿sí? No digo que sea ya, sino más adelante. ¿Deja caerlo, pero el juego por el final? O... Sí. Deja caerlo. Para mí no, pero. Pero ahora se está rumoreando de que eso puede ser un DLC. Bueno, ya pasó, ¿no? En el anterior. Puede ser. Sí. DLC entonces... con Mike Morales, tal vez. O DLC con Uncharted. Con Uncharted. Sí, porque no sé si lo habéis visto que están los mundos mezclados de Uncharted y de sí, las sofás. De verdad, hay como elementos, ¿no? En Uncharted 4, donde no sé si la gente sabrá. Hay una zona donde hay delfines que vas con una barca. Es un trofeo que hay que sacar. Pues en un lado de eso, en el fondo del mar, hay un monstruo de estos de las sofás. Un chasqueador de estos. Sí. Es un huevo de Pascua, se llamaba toda la vida. Tanto no me fijé. No, si eso ha salido hace meses. O sea, no lo sabía nadie hasta que alguien le dio por mirarlo, Y bueno, si os parece, hablamos un poco de nuestro defensor y luego lo que queda, ¿vale? O sea, nuestro defensor, nuestro sé lo que hicisteis. Íbamos a hacer un especial defensor del Pikmin, que será para antes de... Yo creo que este mes de noviembre lo podemos hacer. Así que si queréis enviar... Pues lo podemos dejar para el especial de Navidad, que es un tema muy navideño, esto del odio y esas cosas. Sí, a ver, van llegando cosas, ¿eh? O sea, ya hay para hacer, pues, mejor medio podcast o más. Pero bueno, sobre todo en el chat de Telegram iremos preguntando usuario por usuario de forma privada si quiere comentar algo, que nos deje un mensaje. Vamos a hacer un especial defensor largo y con muchos tiros. Con muchos tiros. Los típicos tiros, ¿eh? Sí, si no hay tiros no sirve. Y eso, squadronpimin@gmail.com. Y no sé a qué habéis jugado esta semana, si habéis jugado. Empecé Zant, que es el que más juega. Bueno, ya no tanto, pero ayer me bajé justamente, creo que salió hace un día o dos, el juego este de miedo de Dark Pictures. Han sacado la segunda parte. ¿Cuál? No sé si os suena. Es de Insomniac Games. Voy a mirarlo, pero no estoy seguro. El Little... No. Little Hope, exacto. Little Hope. Little Hope, sí. El sí, primero lo tenía... era... Listo. Sí, el primero era... ¿cómo se llamaba? Lo tenía... No sé qué, Madman o algo así. Bueno, el caso es que... Juego de terror, entre comillas, nuevo. Sí. Y jugué media horita. Pero no está mal. Es una... El guión es totalmente distinto. O sea, no tiene nada que ver con el primero. Uh-huh. Y bueno, ya veremos qué tal. Ya digo, solo lo he jugado un rato. Para Switch no, supongo, ¿no? Para Switch diría que no. Pero... me da a mí que no. Steam, me parece, y... Y PS4, ¿verdad? PS4, no sé si está para Xbox. No tengo ni idea. Uh-huh. Y poco más. He jugado al... Al Genshin, al juego que tanto le gusta a Sergio. Al de la waifu. Sí. En plan, los ratos jugando. Aburridos. ¿Qué dices? ¿Lo sí. juegas con el móvil? ¿Lo juegas? Lo juego con el móvil a veces también, sí. En el móvil lo juegas, por ejemplo, dentro del baño. Exactamente. Sin que nadie te vea. En la privacidad del baño. Así no me tengo que esconder, ¿no? Para jugar a ese tipo de juegos. Sí que es muy Zelda, ¿eh? El Breath of the Wild, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Es totalmente inspirado. Es hasta que le llame. Por ejemplo, ¿te conoces al nombre de todas las waifus como si fueran Pokémon y las comentas con tus amigos? A ver qué opinas. No llego a tanto, la verdad. No llego seguro que hay gente que sí. Conocer. Sí, a mí yo he escuchado conversaciones de estas y me parece un poco... Hostia, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a la humanidad? No, pero esto ya lleva años, ¿eh? Estos temas. Había uno en mi clase cuando yo estudiaba que compraba ropa virtual para esto, ¿eh? O sea, es un tema un poco perverso. ¿Puedo decir el nombre? Lo conocemos. Es famoso. No. ¿Ha colaborado en este podcast alguna vez? No. Por suerte no. Ahí nos metemos en terreno pantanoso. Por suerte. ¿Conoces algún colaborador? ¿Conoces algún colaborador de Cuadrón Pimmy en el pasado que compre ropa waifu? Bueno, eso ya. Puede ser. Hasta aquí puedo leer. No descartas nada. No, hacerle clic en el enlace de Amazon y abajo lo digo. Sí. ¿Cuántos clics necesitas? No sé, compra de muchos euros. Muchos euros. Pues por dinero vendes, los vendes a todos, ¿no? Vende la intimidad. Pimín deluxe. Pimín deluxe. Por 300 euros, usted sabe. Me da un polígrafo. Alguien que use ropa interior waifu. Bueno, me toca a mí. Pues porque yo tengo que anunciar también una cosa importante. A ver. Tengo que anunciar que oficialmente he dejado de ser pipero. Bravo. Hostia, ¿y eso? Bravo. Porque he vendido la Play 4 que tenía, así que ya... Adiós. Es una cosa que me ha costado muchísimo venderla. ¿Eh? Ahí la quería. Al final, ¿dónde? La de la que quería. No, en el Zex fui y la vende más barata que en el game. Pero la historia que tú no sabes, tan sabes la historia del principio porque nosotros quedamos en el centro comercial para y le regalamos para hacerle un regalo a Vise, que consiste en una camiseta de pipero profesional con el logo de PlayStation cromada, súper guay, ¿eh? Sí. Se la hemos enviado ahí. Esperamos recibir una... Dejaré constancia, una sí. Una foto. Sí. Un PDF. No es ropa interior waifu, pero bueno, tío, pues... Yo pensaba... Vas a ser el tío más refachero del barrio. Estos cabrones me están diciendo que será una camiseta de pipero, pero ya me veo que va a ser una de Xbox. No, de pipero. De pipero cromada. O sea, la letra es cromada. Con brillantitos. Sí, estas parecen. También es verdad que es posible que es del Primark. Así es posible que la laves una vez y se desintegre también, ¿sabes? Es pero bastante probable. Antes de ponerme la lavo también, ¿no? No. Eso no bajo tu responsabilidad. El momento que la laves, se nos camiseta. Bueno, continúo con mi relato. Fui ahí, quedé con el centro comercial y fuimos al game. Yo traje la consola y me dijo el precio y tal, el chaval, y me dijo que nada, es que me faltaba el cable HDMI, ¿no? Pero que él, sí, que él se ofrecía a venderme uno, ¿no? Madre mía. Entonces, me vendía un cable HDMI por, yo qué sé, por 9 euros lo que costase. Sí. Pero 15, yo qué sé. Qué bien. Entonces él me compraba la consola, ¿no? Y eso te daba, ¿no? Dije, 180. 180. 180 te dan. Vale. Te dan, en efectivo te dan menos que en vales, ¿verdad? Sí, pero yo fui un chico inteligente y consulté en el Telegram. Dijeron que lo que tenía que hacer es intercambiar la consola en vales y pillarme estos de 50 euros, tarjetas de Amazon, ¿sabes? Sí. Entonces ya pues, puedo comprar una tarjeta de Amazon y encima puedo utilizar el enlace de Escuadrón Pinmin, ¿sabes? O sea, que, joder, si es que tanto ventaja, estudiado, ¿eh? Tío. Claro, estudiado. Inteligente. Yo eso me lo he recomendado la peña del chat de Telegram, claro, de Escuadrón Pinmin, ¿eh? Si es que vale, los mejores, tenemos a los mejores. Lo saben todo. Puedes preguntar cualquier cosa, te lo saben todo. De política, de idea, de fontanería, todo. Sí. Claro, vosotros lo inventan, pero da igual, vosotros también. Tú dices quién va a ganar, Donald Trump o Biden, y lo saben. También. Sí. Saben, te dicen todo el porcentaje y te razonan porque, yo qué sé, en Colorado, por ejemplo. Colorado dice que yo en Colorado que no lo veo claro, ¿sabes? ¿Y en Connecticut? ¿Sabes? Gente súper preparada. Ya. Y bueno, fui al siguiente día, volví no a ese game, fui al game del centro de la ciudad porque quería mirar lo que daban en el Tex, más barata también. ¿Ya había alguna con el pelo azul? ¿O? La misma operación. Este, no, siempre hay un... Es que yo tienes razón. Antes iba a preguntar si la... Porque hay en game, yo creo que no soy muy mayor, pero yo no sabría distinguir los dependientes. Es como la enfermera y sabes, que siempre la misma, ¿sabes? Entonces igual. Todos iguales, ¿no? Sí. A mí me tocaron tíos, pero hablan todos igual, ¿sabes? Visten igual porque van de uniforme, pero creo que la cara también. Sí, podrían ser clones perfectamente, no sé. Pero habría que mirarlo, ¿eh? Sí. Ay, Jiménez, ole, me envían un email. Consultar los de gay si son clones. Sí, son clones porque todos dicen que tienes un euro para hacer un seguro. Seguro. El famoso seguro. ¿Sabes qué le digo yo? Digo, es que no sé te lo juro, digo, no sé cuándo lo voy a abrir el juego, o sea, me da igual. Te lo juro. Hostia, esa es la mejor excusa, ¿eh? Sí, digo, lo compro ahora, pero es que no sé cuándo lo voy a jugar, entonces no vamos a perder el tiempo, lo siento. Y se calla y mira para otro lado. Y me hace la factura. O sea, esa es la mejor respuesta. Con máquina de escribir, para que esperes. Porque en la segunda tienda me hicieron esperar un huevo, ¿sabes? Un montón de... Porque llevaba la consola sin formatear. Joder. ¿Sabes? Me dijo, no, tienes que formatear, yo la tengo que llamar a mi responsable, ¿no? Para ver si me da permiso para que la pueda formatear yo. Pero claro, yo no lo veía claro porque yo tenía juegos dentro de... Tenía juegos dentro de la consola en una cuenta secundaria, ¿vale? Una cuenta secundaria que no es mía, es de un colega y unos juegos que disfrutaba yo porque los dejo ahí. Entonces yo pensé, si este tío me va a formatear la consola y luego me va a decir que no me la que no me la compra porque yo qué sé, porque no le gusta el negro, muy negro, yo qué sé, cualquier chorrada. Entonces yo ya me he cabreado. El tío me hizo esperar un montón de tiempo y luego al final él no la supo formatear. Y me dijo, joder, es que no me va bien. Y yo de esto, pues me hice esperar tanto tiempo que yo ya estaba rebotado que ya no veía. Yo lo reviento. Y me fui a casa con un cabreo, pues, mil pares de cojones. Pues ni mirando por Entonces, Google. Formateando. No sé, tío. El chaval era limitadillo. Entonces, el... Digamos que no sé qué tienen. Él te vendía de que te estaba haciendo un puto favor, que te estaba salvando el día, ¿sabes? Porque me decía que él era un profesional, claro, y entonces estaba haciendo una excepción conmigo, ¿sabes? Claro. Pero es que yo no sabía por qué, porque no sé si sabéis, pero las Play 4 tienen el modo el modo este, el modo seguro, que se activa apretando el botón un ratito, y ahí puedes formatear directamente sin pasar con el menú ni preguntar al tío si quiere borrar este usuario o no sé qué, ¿sabes? Cosas así. Que no entendía nada. O sea, que yo pasé, ya me fui como un rebote a casa, que no veas. Y dije, y ayer mismo, pues dije, que ya no tenía ganas de volver a intentar. Yo no tenía ganas de volver a intentar, pero dije, bueno. Pero bueno, es que, ¿sabes lo que me pasó? Es que yo me levanté y me fui a clase de CrossFit, por una cosa que hago, ¿eh? CrossFit. Y entonces me fui a clase y ya me dice, el día va a salir mal, porque vi que en clase estaba la panda basurilla, ¿sabes? Una especie de... ¿Tú sabes el vídeo este de YouTube de... Ay, no me acuerdo ahora. El Fari, ¿sabes? Fari. Que el hombre es blandito, ¿sabes? Ah, sí. El hombre blandito que lo criticaba. Pues estas son como... A la mujer le gusta el hombre... Claro. Son mujeres blanditas de estas que dice el Fairy, y encima tienen a los novios, los tienen todavía más blanditos, porque los tienen maestrados. Es una cosa como insana, ¿eh? Pues tenía estos a un lado, y luego en el otro lado tenía a los que echaron del PP por robar, ¿eh? Cuando estaban matas ahí, que se han montado un grupillo que también van a mi CrossFit, y yo, uff, y yo ya me estaba cabreando. Y yo ya, madre mía, qué mal le hago. Qué mal va a ir el día hoy. Entonces, después de esta mala experiencia, me fui al game y ya tuve suerte. También es verdad que entré por la puerta y le dije, oye, la he formateado. Si no me la compras, ya me voy atando el libro de reclamaciones. Porque te reviento, tío. Entonces ya se ve que si los amenazas, funciona mejor. Entonces, tío, luego me fue muy bien. Luego me enviaron un email, los de game, a ver si había ido todo bien. Puse 5 estrellas, lo tengo correcto y ya está. Y ya tengo mis tarjetas ya en la cuenta de Amazon ahí. Tengo 200 grapos y no sé qué me lo voy a gastar. Pues no, ya veremos. Ah, y esta ha sido mi experiencia de la semana. Está muy bien. Está muy bien. 200 al final te dieron. Sí. Bueno. Sí. A ver, me parece poco, ¿eh? Es la pro, recordemos. Sí. Hombre, están dando por la. Están dando unos 80 por la Lite. Y, por la Fat. Y, no, la Lite. La Slim. Y unos 50. Sí. Y unos 50 por la Fat. Pero qué dices. Madre mía. Qué gitano. Es la nueva generación. De todas formas, es para mí me hace muy complicada venderla, digamos. En Wallapop y todo esto, yo no tengo paciencia para aguantar. Para regateos. Para regateos y para tonterías, ¿sabes? Es más rápido para mí. Yo tengo lo que tenía. De todas formas, me imagino que ahora te dan este dinero, dentro de nada te darán menos. Porque si es verdad que ahora no va a haber stock de nueva generación. Pero enseguida que haya, te se aprovecharán y te dirán, te damos una mierda. Si lo quieres, te va bien, si no. He leído que hay mucha gente que está vendiendo ya las Play 4. O sea que también supongo que eso ha influido a la hora de dar ya menos pasta. A ser retrocompatible la Play 5, pues. Veremos, pero se supone que la consola de estas navidades va a ser la Switch, ¿verdad? Con el juego de los tres Mario. Sí, sí. Con el Metro 4. Y el Metro 4. ¿Me puedes verificar que Metro 4 sigue en marcha? Te lo verifico, sí. Dame un segundito que le envío un correo a Pepe. Haz ruido de como que mueve papeles. Por aquí. Sí. Y a ver, ¿alguna cosa más, Sergio? Sí, lo de la camiseta cromada, ¿te parece poco? Yo he hecho muchas cosas. Sí, no, eso ya me ha matado ya. Me ha matado ya. He ido a tres games distintos y te comes a ir al Primark. Una experiencia, joder. Sí, sí. Mucha gente ya quisiera hacerlo. Me siento halagado. Sobre todo los que no pueden salir de casa. Sí, ya ves. Bueno, yo esta semana pues le he dado caña al Smash. Y he tenido poco tiempo, ahora explicaré por qué. Así y me bajé. Sí. ya tengo casi todos los personajes desbloqueados. Y me bajé la demo del Hyrule Warriors, este nuevo, el Cadence. Sí. Lo que pasa que, bueno, me la bajé y he dejado la consola ya sin memoria, porque el juego no sé si ocupa 4 o 5 gigas la demo. ¿Qué dices? ¿Tanto? Sí, me ha ocupado un montón. Y bueno, empecé y lo dejé a medias. O sea, a medias la intro, la historia. La presentación me ha gustado mucho. Y no sé. A ver si le puedo dar un poco más de caña, pero me ha molado bastante. Y cuidado, no vaya a ser que lo pille de salida. Vale, pero estás equivocado. Entonces estás hablando del Warriors. Eso, coño, del Warriors. ¿Qué he dicho? Ha dicho el Cadence, pero yo estoy pensando. Este tío se ha bajado la demo de un juego que tiene estantería y no le quiere quitar el plástico, ¿sabes? Estaba pensando eso. No. De la era del cataclismo, coño. Y Hyrule Warriors. Sí, sí, sí. Y me ha molado mucho, o sea, como... sí. No sé, me ha gustado bastante lo que he visto. Le tengo que dar caña, pero... pero sí, me ha gustado bastante. Porque tiene lore. No, pero... a ver, sí, tiene la esencia del Breath of the Wild, pero... no sé, tiene una... como la dirección artística y todo eso me ha molado lo que he visto, ¿sabes? Muy chulas las cinemáticas, la verdad. Sí. Y no sé, ¿cómo te presenta la historia al principio del... la destrucción y cómo se salva el bichito este pequeño y todo eso? No sé, es... sí. Me ha parecido gracioso y... no sé. A ver, le voy a dar caña. Dime. Sí, bueno, estaba pensando yo que el bichito este... bueno, no sé, spoiler porque yo no lo sé. Porque se ve... es un bichito que salta del futuro al pasado, sí. ¿Te imaginas que vuelva a cambiar otra vez la línea temporal del Zelda otra vez? Bueno, te dañé. Sería ya una rayada impresionante, ¿no? Sí, pero bueno, viven de eso, ¿no? Entonces, ¿para qué vuelve? Entonces, que algo tiene que hacer el bichito ese, Otra vez, sí. 20.000 líneas ya. 20.000 líneas. Si quieres saber lo que hace, compra del juego. Ya. Claro. Y me tendré que comprar la Switch, pero con 200 euros creo que no puedo. La Lite, sí, claro. ¿La Lite cuánto cuesta? 180 en algunos sitios. Me esperaré. Luego en la noticia comentamos lo de la Switch Micro LED Mini Plus. Sí. Me espero a esa. Y también ha subido un montón de podcasts, ¿verdad? Sí, bueno, me queda comentar, bueno, lo de Amazon, que el Black Friday, no sé cuándo se va a hacer este mes. Normalmente se hace la última semana de noviembre. Este año no sé. Hay tiendas que dicen que se ha adelantado, pero bueno, no sé si se hará o no con el tema del coronavirus, confinamientos y toques de queda y todo el rollo. Bueno, si compráis algo, pues si lo hacéis desde el enlace de Amazon, pues ya sabéis, nos ayudáis. He estado investigando sobre lo de Vandal y las Xbox. Las XS. Sí, es un tema que me gusta. Cuenta. Que no me dejo dormir. Te voy a decir que Vandal sigue sin tener la Xbox, pero sí tiene una Play 5. ¿Qué dices? Sí, no sé si lo sabes, sí. Han hecho un vídeo y todo. O sea, que Sony, en ese sentido, pues bueno, lo de siempre, a la prensa más o menos. Es como, bueno, es que Vandal es un medio grande, o sea, pues envía las consolas. ¿Tú crees que Vandal ha ido a la fiesta del español en el casino de Madrid? Claro, sí. A codearse con JJ. Con la Jesset. Pedro J. JJ. Y estarán comentando ahí con el JJ, joder, que Microsoft no nos ha dado la puta Xbox. Sí, y el otro con la colonia al aire dirá, bueno, esto tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Hablar con el tío Iberdrola. Sí, con el Iberdrola. Lo que sí que he investigado es qué compañías ha enviado Microsoft la Xbox Series a qué compañías, a qué medios. Y las ha enviado a 3D Juegos, a Meristation y a Hobby Consolas. Y a Sassel tiene una. No, Sassel no lo sé, yo hablo de medios. De prensa. No. Y a Vandal no. A Vandal no. Y esto es racismo, ¿no? O algo. Como que Blogocio tampoco, y no sé, se me escapa Vida Extra tampoco, no sé. ¿Nintenderos? Nintenderos. Los Nintenderos también los enviamos. Nintenderos. Cuidado con Nintenderos, que están arriba del todo, ¿eh? En visitas y todo, ¿eh? Empezaron. Eso es lo que te enseña la vida. Que empezaron copiando. Sí. Porque copiaban las noticias de todas las webs de Nintendo, de Squadron Pinmin, de la gran N. Es verdad. Sí, sí. Y no hace mucho tampoco de eso, ¿eh? ¿No lo sabías? No, no. Copiaban. Es que copiaban todo, hasta las imágenes y la falta. Y el texto y la fuente, y hasta las faltas. Hasta las negritas. Y los hijos de puta fueron subiendo. Y luego, bueno, ahora son ya el top de página de Nintendo en habla hispana. Son el top y mueven un tráfico increíble. Y Nintendo siempre que hace sorteos, ellos están ahí. Lo típico de comenta con el de este tal y hace retweet y todo. O sea, son los que más. Y superaron a Blogocio, pero de lejos. ¿Qué dice? Y, sí, sí. Blogocio es que tiene que mirar arriba para mirar a Nintenderos, ¿eh? Fue para abajo de Blogocio hace un par de años. Sí, sí, se están desinflando bastante. Exagerado. No sé si el cambio de ADN y todo ese rollo, no sé, es un poco raro. Antes lo hablábamos, ¿no? Los periódicos con la sí. prensa del videojuego. Sí. Muchas webs fueron compradas por prensa, por el As. Dice, ¿qué periódico te gustaría que comprase Squadron Pinmin? 20 minutos. 20 minutos. El pronto. El pronto. No, el 20 minutos era antes de Vandal. Y luego lo compró. No sé si lo absorbió todo en español. El Pedro J, claro. Sí. Que te sabe en dónde invertir. Sí. Y. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Bueno, eso. Que bueno, sí, que Nintenderos copiaba un montón de noticias y los cabrones pues posicionaron muy bien la web. Y luego se ve que la vendieron a alguien. Y a partir de ahí, pues ya ese comprador pues fue relatando artículos, noticias, sin copiar. Pero estuvieron mucho tiempo copiando. Y yo les di el toque de atención y muchas hasta copiaban a Rebo Gamers también. Hostia, estoy olvidado. Mítica Rebo Gamers. Pero sí, ellos también copiaban. Pero si copias, a ver, si copias tú a todo el mundo, alguien tiene que escribir una noticia, por lo menos, ¿no? Porque es imposible copiar. ¿Cómo era eso? O aparecían solas. Ellos copiaban. ¿Quién escribía? Todo. ¿Quién escribía? ¿Quién era la primera persona que escribía? No, tanto lo miré, porque al final dices, joder, pero copiaban, ¿eh? Copiaban. A veces la traducción directamente, ¿eh? Con Google Translate. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y, bueno. Y tal como quedaba, ¿eh? O sea, era... De esto pero que bueno, lo lees y dices, esto está... Algo falla. Google, sí. O sea, es que no se han tomado ni la molestia de redactarlo o hilar las frases para que tengan sentido. Es... Pero bueno, esto te da a ver que la vida no siempre gana al que más trabaja, sino el más hijoputa a veces, o el más cabrón. Sí. Así que bueno. Si quieres seguir hablando de Vandal... No. No quieres, vale, porque te iba a decir que escuchas por el podcast. Pocas de Vandal y comenzaban diciendo que estaban aburridos de la vida de ver unboxings, y les daba una pereza, otro unboxing, madre mía. Dijeron que los suyos los habían hecho sin ganas y todo, pero los podéis ver en Vandal, ¿no? O sea, debéis verlo en Vandal, no tiene unboxing, sí, sí. Pero lo hemos hecho sin ganas. Y luego comentaron que comentaron un detalle que también se pusieron a hablar extensamente de eso, que es que el cable HDMI de la Xbox Series X es 50 centímetros más largo que de la Play 5, ¿sabes? Hostia, entonces, claro. Era un detalle que marca la diferencia. Sí, la te digo. ¡Wow! Sí, sí, factor, sí. Vamos. Sí. Y bueno, por último comentar eso, que esta semana le he metido una caña al tema del podcast. Brutal, está en todos lados. O sea, está ya disponible en Apple Podcast, en Google Podcast. En iBooks estaba, pero bueno. En Spreaker, que es una plataforma que, bueno, ahora está subiendo, que es como iBooks, pero yo diría que es hasta incluso mejor. También hay muchos podcasts. Está en Pocket Cast, en Deezer, en Podcast Addict, en Podchaser, en Geosap, que no la conocía. Amazon Audible está pendiente, al igual que en Spotify, pero yo creo que esta semana ya cae. O sea, que tenéis el podcast en un montón de... Hola. De plataforma. Si hay alguna plataforma que no hemos dicho, que no sé si me he saltado alguna, pues la podemos subir también. He hecho el feed, lo he hecho yo tal cual, porque si tengo que esperar a iBooks a que me conteste, pues pasan de todo. Si no pagas, pasan de todo. Entonces, lo hice yo. Y al éxito vas ya asegurado, ¿no? Al éxito, al número uno. Hay que llegar a todo el mundo. Fuera coñas, hay un montón de suscriptores desde que está en Apple Podcast. Ya te pasa la imagen, no lo vamos a decir, pero hay bastantes. O sea que vamos a subir. Un montón de nuevos oyentes. No les hemos explicado en qué consiste el podcast, ni lo que hacemos, ni las secciones. Está bien, bueno, que descubran ellos solo. Sí. La gente. Coño, para que escuchen los anteriores. Claro. Si no, no tiene caso. Vale. Y... O sea que dentro de nada, patrocinadores. Tenemos un montón de patrocinadores. Ya viene Andorra también. Y bueno, si también hay que subirlo a la Deep Web, pues también lo subimos ahí. Que todo. Hay público para todo. Al Tor, yo lo usé una vez. No sé si ¿para lo has usado? Pues para chafardear, a ver qué había. Ah, para chafardear. No, es mentira, para comprar la pistola. Para comprar una escopeta. Para el defensor, ¿no? La escopeta para el defensor. Sí. Que es el navegador, que es una cebolla, ¿no? El logo. Sí, creo que sí. Según dices, no entres, que te pueden quemar la placa base del ordenador si entras. Eso he llegado a leer. Sí, seguro. Te pillan la IP, por ejemplo, y te hacen lo que quieran. ¿Mm? Pero puedes entrar, por ejemplo, con el navegador de la Switch. Puedes hacerlo eso. Puedes ir a la de web. El de 3DS. La 3DS. El navegador de la Switch. El otro día lo estuve buscando y no sé si lo borraba o ha desaparecido la Switch. Digo, voy a mirar a ver dónde está el navegador. Y no lo encontré, no sé. Yo, si te soy sincero, creo que nunca. No lo he probado, ¿eh? O sea, ahora tengo la duda de si existe o no. Creo que ni existe. Y estamos aquí hablando cada semana del navegador. El navegador de Switch es una cosa que no existe, ¿sabes? O sea, espérate, no. A ver si tiene. Ah, no, estoy viendo un vídeo. Hay un navegador oculto en la Switch. Oculto, es que era oculto, sí, me suena que sí. ¿Qué dice? Oculto. Sí, imagínate. ¿El truco Konami o algo así? Sí. Sí, pues sí, se ve que hay un truco o algo. Bueno, ya lo. Medio homebrew, ¿no? Para meterte o qué. No, se puede hacer modificando las DNS y... Bueno, es una cosa rara. Y hay gente que considera que eso es hasta hackearlas. Y bueno, estoy leyendo un tutorial, pero... Pero ponen que es una mierda el navegador, ¿eh? O sea, que tampoco... O sea, que nada de Tor. Pues claro, verificamos de que nada de Tor y nada de Deep Web en Twitch. Nada. Cero. Yo estaba todavía buscando, digo, ¿pero dónde está el navegador? No sé si lo borraría porque era una mierda. O subconsciente, o yo qué sé. Y ahora la gente nos escucha aquí y dice, no, si no hay navegador. Vaya seriedad. Pasamos a la noticia ya. Veo que tienes ahí mandos, tienes un montón de... Estafas, ¿no? Y has dejado la buena para el final. Como la noticia siempre. Buena. Sí. Bueno, buena, depende para quién. Sí, sí. Para todo. Bueno, pues... ¿Se puede decir o no? ¿El qué? Se puede decir cuál es la buena. Se puede decir. Bueno, la noticia final, ¿eh? Es la Switch Pro a 4K. ¿Eh? Confirmado, 100%. No fake. Un link. No. 100% real link. Hemos copiado la noticia y entenderos. Entonces es input real. ¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron Pikmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras Pikmin más seductoras te esperan. Vale, estas dos fotos que tenemos aquí, que bueno, vamos a aplicar un poco por encima. Esto lo, no sé si lo puso Zan, puede ser. En el. Creo que sí. Lo pusiste tú. No sé si las fotos son tuyas. No eran de un tweet, pero sí, vaya, son capturas de Amazon, vaya. Sí, Amazon España, tal Amazon cual. Amazon España, sí. Qué bueno, bueno, podemos ver como los dos Joy-Con, en este caso lo, el lila y el amarillo, valen 72 euros. Que no sé si el precio oficial era el 70. El precio oficial son 70, luego... Sí. Depende del color más caro, ¿no? Sí, sí. Puede ser. Creo que sí, no voy mal. De hecho, bueno... Creo que el precio oficial eran 80, no me haga mucho caso. O sea, 79 con... Sí. Vale. Creo que sí, ¿eh? Sí. Lo que en Amazon están más baratos. Sí. Bueno, y bueno, es el ejemplo, ¿no? De los Joy-Con valen, pongamos, aquí está de oferta 70, pero valen 79. O 79, 80, vale. Pero luego hemos visto que se puede comprar por separado a partir del 20 de noviembre. Se puede comprar un Joy-Con por separado, sea el izquierdo o el derecho. Parte de la izquierda para que te salga defectuoso, tío. Claro, porque eso es una cosa que en teoría no se ha solucionado de fábrica, ¿no? Como se comentó en dos o tres podcasts anteriores. Sí. Pero claro, lo increíble de la noticia es que ¿cuánto creéis que puede valer un Joy-Con por separado? Si los dos valen 80, ¿cuánto sería lo lógico? 40. 40, ¿no? Sería lo más... El empaquetado tiene que ser más pequeño, es un único Joy-Con. 40 es lo lógico, ¿no? Pues no. Debería. 50. 50 euros. Está bien. Ofertón. Pero... O sea, pero... Los de que vienen empaquetados en dos, esos retirados, ¿no? Supongo. Los quitan de la estantería. Bueno, yo al final no sé qué sale más a cuenta, si comprar uno o dos. Porque bueno, al final te van a salir, suponemos, con el defecto de fábrica que se niegan a una admitir. A solucionar. Sí, a solucionar y admitir, ¿eh? Exacto. No lo acaban de admitir al final. Bueno, yo creo que ya se admite cuando tú lo envías y te lo reparan gratis. Claro. Aunque hay gente que se lo han cobrado, no sé por qué, pero hay mucha gente, yo he hablado con gente que... Se lo han reparado gratis, lo han enviado y se lo han reparado gratis. Siempre que me parece que entre la garantía, me parece. Si, 2 años, ¿no? ¿Son? Sí, si pasa ya los 2 años, ya olvídate. Entonces, bueno, esto es un atraco, ¿no? Otro más de Nintendo. Es como el... no sé si era el adaptador LAN, puede ser. También valía 70 euros. ¿El de Wii? El adaptador LAN, si el de Wii, no recuerdo. O el soporte de la Switch era lo que valía 70 euros. No lo digo de memoria. El soporte, sí. El soporte, sí, perdona. 70 o 80. Sí, sí. Qué en Amazon venden un montón de adaptadores que sirven igual como base de carga. Claro, sí. Y adaptadores LAN de todo, sí. Que valen 20 euros. Y bueno, estuve leyendo las reseñas y de momento bien. No sé, la gente... Pero bueno, hay que pagar el Seal of Quality. Claro, exacto. Control de calidad. Bueno, a ver, si no siempre hay lo mismo, ¿no? Joy-Cons de segundas marcas. Claro. Yo no sé hasta qué punto funcionan o dejan de funcionar bien o si dan el pego, pero bueno, es una opción a tener en cuenta. Al menos como mando pro. Eso sí que... Sí, lo veo más rentable. Sí, sí. Además, del mando pro he visto un montón de segundas marcas, como tú dices, y con unos diseños bastante bastante guapos. Sí, de Zelda, Animal Crossing, de todo. De todo, de todo. Y más barato, claro. Más barato. Lo que ya, yo creo que muchos no son inalámbricos, ¿puede ser? Algunos sí son inalámbricos y otros son con cable. Cable. Bueno, y esta semana, pues no sé si fue el jueves o el miércoles, hubo una mini Nintendo Direct que fue dedicada para la third party. Y sí. Se confirmaron algunos lanzamientos o algunos retrasos. Como por ejemplo el Bravely Default 2, que iba a salir este año, pero que no se sabía nada. Y al final sale el 26 de febrero. No sé si tú has jugado... de juegos de DS, de 3DS. De 3DS, sí. Sí, que están caritos de segunda mano, ¿eh? ¿Sí? Uf, sí. Se está revalorizando. Sobre todo el primero, ¿eh? Pues que me acuerdo, ahora que lo dices, es verdad, la edición especial se subía por las nubes, ¿eh? Sí, era una locura. Salieron muy pocas. Es verdad. Pero yo habría sacado, no sé... Bueno, no sé si sacarán al final la primera versión. Estaría bien que la sacaran para Switch también. Porque ya que están sacando tantas cosas... La sacarán en eShop. En eShop. Y ale, sí. Y ale. Bueno, es un lanzamiento que está muy bien. A ver qué tal... Qué tal. Y bueno, llega otra cosa que estaba en Japón, creo... Este tipo de juegos en la nube, creo que estaba sobre todo con los Resident Evil. Y ahora llega a Europa, ¿verdad? Y a Estados Unidos, que se juega en la nube. Sí, que recomiendan tener buena conexión a internet, obviamente, pero viendo cómo funciona el internet de Switch con adaptador, yo tengo muchas dudas, ¿eh? De cómo puede tirar esto. Sí, pero demasiadas. En este caso es el Control, que salió hace... No sé si salió hace medio año para PlayStation 4 y Xbox y PC. Y el Hitman 3. Que me ha sorprendido que estos juegos salgan para Switch, la verdad. Bueno, un poco más adultos, ¿no? Quizás. Sí. El Control, no sé si lo recordáis, pero tuvo polémica por el doblaje. No sé si habéis visto algún vídeo del doblaje, pero... No. Pues miradlo si podéis. Pero como juego lo ponían muy bueno. Este viene con todos los DLCs, ¿no? Sí, viene la edición. Vale. La edición completa, que también va a salir ahora para las otras consolas. O sea, al final lo de siempre, hay que esperar. Para tener el juego completo. Para Switch siempre hay que esperar un poco más a veces, ¿eh? Sí, sí. Para edición X. Y luego el. Bueno, los dos primeros No More Heroes, que ya están en el iShop, están, incluso creo que están de oferta, porque su precio oficial son 20 euros, 19,99, pero están a 17,99. No sé si los habéis jugado, yo tengo los dos primeros. Sí. Me pasé el 1, que me gustó bastante. ¿Y el 2? El 2 no lo tengo pendiente de empezar. Lo tienes presentado, ¿no? Sí, lo tengo presentado. A mí también es una saga que me gustó mucho en su día, me pasé los dos. Y me he estado fijando, antes lo he buscado, digo, ¿de quién será el distribuidor? Son Marvelous Games, por lo visto. Sí. Y en la página suya, bueno, son los mismos que traen los Rune Factory, alguno que otro más para Switch, por ejemplo, en formato físico. Y me extraña que este juego no salga en formato físico, la verdad, al menos una recopilación de los dos. Sería lo suyo, estaría bien. Sí, porque en Wii la distribuidora era Nintendo, ¿verdad? ¿Puede ser? No estoy seguro. Tengo la duda, ¿eh? Se puede mirar ahora en un momento, pero no lo sé. Tengo la duda. Pero yo te digo la verdad, yo me los habría pillado si hubieran salido en formato físico. Exacto, yo también. Digital, como que no me llama. Fue desarrollado, vale, sí, por Grasshopper y distribuido por la misma. Por Marvelous, vale. Pero en Japón, claro. Y luego ha salido un No More Heroes en Switch entre estos, entre el 2 y el 3, ¿verdad? Que era de minijuegos, puede ser. Sí, yo lo compré. Es infumable. O sea, sí. Es infumable. No me gustó nada. ¿No? Fue un par de horas para, ya que lo había comprado, pero que va, sufriendo ahí. Hay que ser muy friki de la saga, ¿no? Para que te guste. O... Demasiado friki, sí. A ver, luego, no sé, sí. Recomiendo ver vídeos a quien le interese, pero no es un gran juego. Es un juego de saldo, ¿no? Para comprarlo. Sí, en plan, exacto. 10 euros, lo pillo y bueno. Sí, sí. Y luego el No More Heroes 3, pues ha tenido fecha para 2021, pero no se sabe cuándo saldrá. Pero bueno, si sale el año que viene, pues mejor. Si no sufre retrasos. En principio sí, ¿no? Sí. Como no lo hace Nintendo, pues tenemos la seguridad de que esta fecha puede ser la... porque siempre que Nintendo anuncia algo es, está todo en el aire. Y luego se han ido anunciando más juegos. Se ha anunciado uno de Ubisoft, ¿no? Puede ser, que de los creadores de Assassin's Creed Odyssey, es Immortal Phoenix Rising. Pero bueno, es otra copia del Breath of the Wild. Una copia. Sí, este lo comentamos, ¿no? En el especial que hicimos, creo. Mm-hmm. Yo lo he jugado porque puedes jugar con Stadia en plan usando el cloud, ¿sabes? Remotamente. No sé si lo he comentado ya, pero yo tuve una mala experiencia con el juego. No va bien jugándolo remotamente, por lo menos en mi caso. Pero yeah. Bueno, básicamente es muy parecido al Breath of the Wild. Así que es curioso. Supongo que venderá mucho este juego. Claro. Es exclusivo, ¿no? Al final son muchos los que se copian, ¿eh? Sí. Del Breath of the Wild, digo. Hombre, si dejas el hueco ahí, bien, vendrán a rellenarlo, utilizarlo, claro. Sí. La lógica, porque del Zelda, la segunda parte del Breath of the Wild, se sabe algo, aparte de... Del trailer que salió nada, ¿no? Del trailer, no sabemos nada, también. Bueno, habían rumores de que este juego, en esta segunda parte, ibas a poder controlar a Zelda, ¿puede ser? O eso leí yo... No estoy seguro. Son rumores. Sí. Nadie sabe nada. No lo saben ni ellos, me parece. No, a lo mejor lo han guarrado, hayan hecho algo. O lo estaba haciendo Nintendo Malasia. Nintendo Malasia. Como el método hoy. Volver al banco Malasia. Antes he leído que Retro Studios había contratado a un. Sí. A un ex trabajador de GTA, ¿puede ser? Sí, se me ha olvidado ponerlo en la noticia. ¿Sí? Algo así. Así como dato. Bueno, menos mal que tenemos un profesional en el equipo. Por eso, él es el verificador, coño. ¿Verificador? Es verdad que se le da la noticia. Se han puesto un que nace exactamente con el Metroid 4 GTA. Un buen combo. A ver qué va a salir de ahí, no es por nada. De aquí 4 años. Al igual. El Phoenix Rising va a vender un montón en Switch. Un juego que mira, ya molará. Pero bueno, se puede jugar por todo mismo. Pasáis a Stadia y está ahí la demo. Sí. Y no hace falta nada. Puedes jugar con cualquier mando que tengas por casa. O sea, porque con el de la tele también puedes jugar. Con el de la tele no, un mando de consola. Mando Pro o el de la Xbox o el de la Play 4. O yo qué sé, para los chinos de abajo y compras un mando que veas. Para PC también debería ir. ¿Con el Ring Fit funciona? El Ring Fit. Pues es lo que más está anunciando Nintendo en la tele. Sí, suele haber anunciado, sí. Hace un año que salió ya, pero. ¿Y el Mario Kart de juguete se lo anuncia mucho o no? Yo no lo he visto, ¿eh? Poco se ha hablado. Sí, he visto alguna vez, pero sí, poco. Esto que comentábamos del Retro Studios que había contratado es una productora de GTA y Overwatch. Hostia. Y que esta mujer ha trabajado en Rockstar Games, en el GTA 4, en el 5, en Max Payne 3 y en Red Dead Redemption. Pero bueno, dentro de todo es un fichaje... Bueno, ¿no? Entre comillas. Sí, pero claro, están fichando gente... Y bueno, no sé cuánto quedará para que salga el juego, pero cuanto más fichas, más tiempo te faltará. Da la sensación. Y bueno, luego anunciaron el Story of Seasons, que bueno, yo creo que estos juegos, pues al final... ¿Cuántos juegos hay ya de estas sagas? Un montón, ¿no? Sí. Es, por cierto, es la misma distribuidora, me parece, ¿no? Sí, me parece que sí. Marvelous, sí. Marvelous. Que salió uno de Doraemon, puede ser, o lo digo de memoria. Sí, el rollo Harvest Moon, ¿no? Más o menos. Ahí está, sí. Es igual, sí. Me hizo gracia, ¿eh? Hombre, yo no vi mucho, pero digo, joder. Salió para Play 4 y Switch, creo. Sí. No sé. Quién sabe si algún día lo pillaré. Y luego así pues salió otro juego de los creadores de Kirby, el Party Time UFO, que no sé si aquí ha estado metido el Sakurai, porque es de HAL Laboratory, que es un juego de móviles que ahora llega para Switch, que vale 9€. Y bueno, y al final lo más destacado es el Tropico 6, que hemos hablado, no sé si hemos hablado antes de grabar, de esta saga. Es un juego muy poco adecuado para Switch. Porque por su público. Pues básicamente eres el dictador de una isla, de una república bananera. Sí. Y tienes que, es un juego de gestión donde tú eres el dictador y no sé, por ejemplo, empecé, era, por ejemplo, si te empeñaba la posición, ponía el botón derecho, ejecutar, ¿no? Y si tenías dinero, pues iba bien, ya está. Tu objetivo era mantenerte a la poltrona. Me suena a eso, no sé de qué, pero. Sí, sí, sí. Te suena a eso. Yo lo jugué con un colega y nos montamos una isla que en Ibiza, tío. ¡Buah! ¡Qué patada! Teníamos petróleo, un montón de prostíbulos, ¿sabes? Bitcoin. Pasta, ¿sabes? Sí, bitcoins. O sea, no teníamos sitio en la costa para poner sitio para que atracara los yates de lujo, ¿sabes? Era impresionante. Sí. Este juego mola. Pues el Tropico 6 para Switch. Sí. Está captando un montón de juegos para que no, teóricamente no sea el público que cae la consola, pero. Pero oye, que tú te. A ver, nos ponemos a pensar y han salido un montón de sagas y de juegos que, si nos dicen hace 3 o 4 años, sí, no nos lo creemos. Yo hablaba de esto con Sergio el otro día, que fuimos a dar una vuelta ahí al Carrefour. Sí. Y es verdad, veías cada juego de Switch y dices, hostia, este juego está para Switch también. Sí, sí. A mí me lo explican hace 4 años y yo no me lo creo. Sí. Pero bueno, es una cosa que es positiva, porque al final, joder, se han volcado en. Aunque no sean las mejores versiones, obviamente, porque son versiones. Muchas versiones de estos juegos, pues a lo mejor tienen menos resolución, obviamente, que PS4 o Xbox One, o menos frames o lo que sea. O... Bueno, mientras llegue. Pero están ahí. Y bueno. Sea jugable. Exactamente. Hasta Resident Evil 4 salió en PlayStation 2. Todo es posible. Sí. Un día tenemos que hacer un especial de esa época. Porque me acuerdo yo que ahí hubo sangre, ¿eh? En los foros con lo de la exclusividad y todo aquel. Salió un comunicado de Capcom diciendo que se había acabado la exclusividad de Resident Evil 4 a los 3 meses de salir en GameCube. Hombre, lo anunciaron a la par, o sea, salió para GameCube y al mismo tiempo ya anunciaron la versión de PlayStation 4 al poco y y se lió en los foros, pero bueno, para ir a las oficinas de Capcom y liarla. Una época muy buena. Porque al final Resident Evil 4 era el último de los exclusivos, de los 5 exclusivos de GameCube, se supone, ¿no? Sí, los 5 exclusivos, pero el Beautiful Joe, que salió para PlayStation 2 también. Más adelante, sí. Era el Resident Evil Remake, el 0. El 4, no sé si me dejó otro juego que ahora mismo no recuerdo. No había más. Había. Luego es que no me acuerdo ya, porque había unos. Había dos más, pero a la de cabeza no te lo sabría decir. Lo miraremos. Pero me acuerdo que eran como una lista de 6 o 5 juegos, cancelaron un montón. Y los que salieron no eran una castaña. Y luego ya está. Estos juegos en teoría estaban. Era Nintendo que ponía pasta, o sea, que estaban producidos por Nintendo. Y luego salieron también en otras plataformas. O sea, seguramente Nintendo estaría de acuerdo en esta decisión, pero bueno, ya veremos. Sí, como no sabemos la historia real, pues... Sí, ¿quién la sabe? La podemos inventar o copiarla de Nintendo. De Nintenderos, ahí está. Nintenderos. Ellos lo saben seguro. Sí, sí. De buena fuente. Y luego, pues, bueno, nos quedan un par de noticias, pero son las más así, las más potentes. Y es que, bueno, ¿Tú crees, Vise, que nos darán una para hacer un unboxing. Ahora mismo no tenemos ninguna relación con Nintendo Ibérica. Te siguen llegando correos, ¿no? Sí, pero no hay nada. No hay amor. Ahora la prensa ha cambiado mucho, porque antes sí que te enviaban juegos físicos, o sea, te enviaban a tu casa para analizar juegos, en plan, mira, te ha llegado en un sobre un juego, lo que sea. Ahora ya no se hace eso, ahora lo que te hacen es te envían un código de digital y te lo descargas y lo juegas. Entonces, ahora mismo no hay ninguna colaboración, obviamente. Tampoco me he preocupado ni nada. Pero esto es porque lo dices, por la Switch Pro. Pero claro, estaría bien, ¿no? Un unboxing de esos. ¿Pero tú crees que a Nintendo España o Ibérica le hace falta enviar una Switch Pro a Squadron Gaming para vender una unidad? La nuestra, que la que revenderemos luego por ahí, ¿no? En el Game, ¿no? Por cheque de Amazon. Para que te piden el HDMI en Game. Ya ves. Tiene el HDMI. Si no lo tiene, le puedo vender uno. Pues esta semana se filtraba una noticia, bueno, un rumor de que la Switch Pro, que lleva circulando no sé cuánto, ya, por lo menos un par de años, ¿no? Sí, desde que salió la Switch primera. Sí. Casi. Pues al final, bueno, este rumor, bueno, a ver cómo van las cosas, pero que podía tener una pantalla con tecnología mini LED, que yo hasta la fecha no la conocía esta tecnología. Ni los creadores la conocían, me parece. Sí. Y os lo digo ya, es mini LED porque va a ser una pantalla mini pequeña. O sea, ya veréis. Porque si pero no, que no. Esa tecnología es muy cara para... No sé. Bueno, ya veremos. Si hemos estado pagando por una pantalla LCD muy normalita, 320 euros. Sí. Imagínate. Bueno, en teoría, la Switch Pro dejaría de lado la LCD actual y tendría una mini LED, una nueva tecnología que es la mini LED, que tiene los puntos por píxeles mucho más pequeños y de mejor calidad, mejor brillo y todo. Mejor que la OLED, eso están diciendo, y es de la compañía Innolux Corporation. Entonces, lo de siempre, cada píxel tiene su propia iluminación para tener un mejor contraste, mejores negros y menos consumo de batería, que eso le viene muy bien a la Switch. Bueno, las nuevas no sé, pero la que tengo yo, pues... Sí, las nuestras duran una mierda. La verdad es que sí. Entonces, esto sale de que los responsables de Nintendo habían visitado las instalaciones de esta compañía, de la Innolux Corporation en Taiwán, y que, bueno, estaría en proyecto... Han pillado un parachi, es una foto. ¿El qué? ¿No te he escuchado? Que les han pillado, ¿no? Hacer la visita esta secreta con un paparazzi o algo así, ¿no? Reportero, sí. Un reportero de Vandal. País, ¿no? De Vandal, sí. ¿No? Pero Vandal con B, ¿eh? Vandal con B. Ha enviado un reportero ahí para hacer una foto secreta, ¿no? Y darnos esta exclusiva. Y bueno... Según he estado leyendo, para estas pantallas ya tendríamos que estar en resoluciones altas. O sea, no tendríamos que estar en HD, sino mínimo 4K. Entonces esto, bueno, también porque Apple también estaría tanteando esto para sus próximos ordenadores como el iMac o los MacBook Pro, que hasta la fecha utilizaban la pantalla Retina Display. Entonces habría que dar por hecho de que la Switch Pro tendrá 4K. Entonces, bueno. Estamos hablando de nueva tecnología, ¿eh? Pero no, me, no Nintendo. Es Nintendo. A mí me cuesta. No puede ser 4K, o sea, no puede satisfacer. Tiene que ser 3,9K o algo así. O tiene dos, que ser dos algo y medio. Que sea. Siempre 1,9 reales. Sí. Tiene que ser algo para que no quedemos satisfechos del todo. Exactamente. Será bueno, como el 3D, no, de la 3DS, que si lo miras un poco de lado ya no se ve bien. Sí. Entonces, es mi opinión, ¿eh? Si sale una Switch Pro, que será 4K, va a haber un salto bastante grande entre los juegos de la Switch normal y los 4K, a no ser que hagan un estirado de imagen muy feo, que también es posible. Pero bueno, si sale una Switch Pro, pues los juegos de Nintendo lucirán muy bien respecto a los juegos de Nintendo de ahora. Y no habrá limitaciones también, sobre todo. Claro, porque hay muchos juegos que en modo portátil, pues, da pena ver jugarlo. Sí. Sí, pero más que nada eso, podrán salir todos los multiplataformas, ¿no? Que en teoría salen todas las plataformas. Bueno. En teoría. Claro, pero claro que multiplataformas, los de Play 4 y One o los de Play 5. Yo creo que será más los primeros. Sí, habrá que verle eso. Saldrán más en condiciones y no tan recortado. Claro. Y ya, claro, esta noticia se enlaza con la siguiente, y es que Switch Pro podría salir el año que viene acompañado de un fuerte catálogo. ¿Qué dices? Un fuerte catálogo. Nuevo, de juegos nuevos. Sí, bueno. En la misma revista que publicó lo anterior, pues bueno, si no, por ejemplo, el Metroid Prime 4 sería un ejemplo de juego nuevo. Claro, ahora el Metroid Prime 4, ¿qué se está desarrollando? Para la Switch baja potencia, para la Switch Pro. Va a ser un Zelda Breath of the Wild Twilight Princess. Ahí está, eso lo he pensado antes. Puede ser. Sí. Puede ser. Entonces, bueno, la noticia dice lo mismo. Se está ya estudiando lanzar un modelo con resolución 4K. Y saldría pues acompañado de juegos. Lo que no sé si juegos adaptados solo a esa consola. O como pasó con 3DS, que eran pocos juegos, pero con el sello como New 3DS o Switch Pro, o como se quiera llamar. ¿Y esto para cuándo? ¿Para dentro de 2023? ¿Cuándo? ¿El año que viene? Yo calculo que para el sexto confinamiento. ¿Para el sexto confinamiento? Más o menos. Y entre confinamiento nos dejan ir al game a vender las consolas y a comprar nuevos. Si queda alguno abierto, sí. Hombre, si no los han cerrado ya, eso ya. Porque aquí en Barcelona han cerrado unos cuantos, ¿eh? Joder, pues, y no recuerdo que aquí ya han cerrado ninguno. De momento. Aquí 4 o 5 se han ido a tomar por culo, ¿eh? Pero. Joder. La gente que de Barcelona, que sepa que en el campo de San Adrián, fuera. En el carrer de Sanz tampoco. Y me olvido de dos más, pero también me comentaron que habían quitado más. O sea, y eran games que había bastante movimiento. Se hacían colas, ¿no? Con los FIFAs. Sí, ahora también se hacen colas. Porque como. No sé allí cómo será donde. Allí en Baleares, pero aquí no son muy grandes los games. Sí, tampoco, si quieres, Y si quieres, por ejemplo, yo siempre entro a mirar los juegos de segunda mano. Y claro, ahora tienes que hacer cola para. Porque no dejan que haya más de 3 o 4 personas dentro de la tienda. Y dices, hostia, yo voy a hacer una cola de 10 minutos para mirar juegos de segunda mano, paso. Como una cola del hambre, pero para tocar los videojuegos de segunda mano. ¿Está bien? Sí, que seguramente estarán llenos de COVID. Que sí. O sea, es un poco. Y nada, hasta aquí la noticia. No sé si tenéis que comentar algo más. No, me he quedado con esto último. Preocupante. Hombre, una cosa que yo sí que me he dado cuenta muchas veces es que cuando compro un juego de segunda mano, se nota si el que lo ha vendido fumaba o no, porque echa una peste de tabaco. Amarillo, lleno de mierda. No, es que huelen un montón. Sobre todo las cajas amarillas de Switch, o sea, de Switch de Wii. O las que eran de Play 3, esas que eran transparentes, súper amarillentas. Eso sí, es verdad, ¿eh? Se pone muy amarillo. Ni la Super Nintendo. Fuf. Pero dicho todo eso, si eres un fabricante de tabaco y te quieres anunciar en nuestro podcast, no hay ningún problema, ¿eh? o si quiere patrocinarse. O si quieres patrocinarse, no tengo. Aquí no hay problema. Porque ahora todo el mundo vapea, ¿no? Porque más moderno. Pero realmente los únicos que fuman ya son los niños. O sea que, ¿no? Y los menas. Los chavales son los únicos que. Sí, pero que no fuman, que nos denuncien a nosotros. Denuncian antes al gobierno, no. Que he leído que van a subir los impuestos del tabaco otra vez. del tabaco. Da igual, lo paga los padres. Ah, bueno. Y si por ejemplo también es un traficante de droga que necesita blanquear, ¿no? O sea, yo tengo una idea de negocio que es blanquear con las suscripciones de Twitch. ¿Qué te parece? Bueno, si es posible. Si es posible también. Si eso te lleva a Torra. Un email a escuadronpinminar@gmail.com, ¿eh? Dices, yo soy el colombiano que quiero invertir en vuestra empresa. ¿Mm? Hostia, ¿habéis visto lo de los gatillos del DualSense? Sí, los he visto, sí, que te empujan el dedo. Sí. Cabusón, ¿no? Eso hay gente que se lo va a meter por algún lado. No sé. Tengo ganas de probar esa tecnología, Sí, lo que decía, ¿no? Que parecía más next gen que cualquier cambio gráfico. La principal novedad, sí. Todo el mundo indica lo mismo. Es el mando revolucionario, más que la consola. A mí esas cosas, por ejemplo, a la hora de conducir, pues sí que me molará. A la hora de pisar el acelerador, que te dé resistencia o... Claro. O el freno también y tal. Porque cada coche tiene su tacto, cada acelerador tiene su tacto y tal. No sé, puede estar guapo. O a la hora de disparar, cada vez que disparas y sueltas una bala, te envía el dedo hacia adelante o cosas así. No sé si... Me da la sensación de que eso solo se lo va a currar Sony en sus juegos y las third parties van a pasar de... No pasarán. ¿No? Lo más probable es que haya revisión de mando de Xbox. Y en tres años se puede. ¿Tú crees? En tres años será el estándar. ¿Mm? Porque el mando de Xbox no ha sufrido ninguna mejora evidente, ¿no? Ya. No sé si lo habéis visto, el mando de la próxima Xbox. Sí. Es más o menos lo mismo, así que. Bueno, yo creo que por ahí irán los tiros. Es algo que si te ha funcionado, tampoco lo vas a. Y una de las cosas de Xbox es que siempre ha tenido éxito son sus mandos. No sé cuántas versiones hay de los mandos, o sea, de colores y de todo, pero se venden como churros. Hombre, se venden como churros porque también si tienes un ordenador y juegas en PC, lo más probable es que necesites un mando también. Claro, pero al ser compatible y al ser un mando bastante cómodo, pues. Para que no lo van a cambiar. En el caso este, si añaden algo tipo DualSense, pues mira, bien está. Lo que no creo que lo haga Nintendo. Nintendo lo hará. Estaríamos hablando dentro de 10 años. Porque al final Nintendo es la que sí que vale, inventa cosas. Inventó el Wiimote y cuando ya no le interesó, lo tiró por la borda. Que era el cambio de revolucionario, el Wiimote y todo eso, pero al final, mira. El Wii Vitality Sensor. También, que eso se está vendiendo mucho ahora, ¿verdad? Si lo queréis comprar por Amazon, lo podéis comprar. Sí. ¿Qué? ¿Un oxímetro? ¿El oxímetro? Bueno, por si el oxígeno en sangre te está bajando por el... Ah, vale. Por el coronavirus. Tú buscas Amazon los más vendidos y sale en las primeras posiciones el oxímetro. ¿Quién se compra eso, tío? Pues los abuelos. Mi abuelo tenía uno. Pero eso es culpa de... Básicamente había que vigilárselo. Eso es por culpa del Iker Jiménez, Sí, sí. Enviarle un email. Que venga un día a ser colaborador de nuestro. Que le hacemos hablar de Switch y de... No sé si jugará, pero... Estaría bien. Tiene cara de tener una con una Nintendo Switch. O sea, míralo, sí, tú míralo bien. Sí, lo han puesto en Tele5, creo, Sí, ya un mes o dos. Ahí, dándolo todo. También tiene cara de haber ido a Turquía, me parece. ¿Ido a Turquía? Por los implantes. Sí. Ya, a Turquía ahora mismo no me iba yo, de todo lo que está pasando, pero... pero yo creo que este tiene pasta para operarse. Al Benson, ¿no? Escúchame, te digo una cosa, creo que si trabajas en Telecinco tienes seguro de estética, ¿sabes? Ah, sí, no sabía. Sí. O sea, que puede ir, mira a Hilario Pino. Bueno, a ver si nos contratan para Bimat. Para Bimat. para vender nuestras miserias en Sálvame, ¿o qué? Hombre, a mí me da igual, Y bueno, no sé, hasta aquí el podcast, ¿no? Si algo más tenéis que comentar. Sí. Recordad lo que vais a publicar esta noche. Que ya, sí. ya estará colgado cuando esté el podcast subido. Sí, lo pondremos. En una orilla o así. Vale. Pues... Ahí nos ponemos. Hoy trabajamos doble, tío. Sí, sí. Estoy hoy doble jugando. Jornada. Para que luego digan que con el coronavirus no hay trabajo. No te vienes con nosotros. No te apetece doble sesión. Doble sesión, ya no me da más el cuerpo ya. No te da más el cuerpo, ha sido. Me apunto para la de The Last of Us 2. Esa será buena, ¿eh? Sí, esa hay que guionizarla y explicar cada caso, o sea, cada cosa de la historia y los giros y todo. Sí. Porque, bueno, tú supongo que tenías en mente el juego, pero cuando termines el juego te quedas un poco, hostia, ¿qué ha pasado? Sí, eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Un poco chocante, ¿no? El final. Bueno, para mí es el final, el mejor final que podía tener el juego, para mí. ¿Sí? Para Sergio creo que no, pero para mí sí. No, a mí yo lo pasé muy mal y me estaba preguntando, me cuestioné mi por qué estoy jugando a esto. Si me dijiste que te dio mucha angustia, ¿no? Me dio mucha angustia, diciendo, a ver, ¿qué coño pasa aquí, no? ¿Por qué me han metido en este embolado, sabes? Sí, porque no sé. Realmente te crees que el juego ya ha terminado, pero hostia, sigue más. Y la cosa se lía un poco. Pero a mí me ha molado bastante. Si tú te lo pasas, cuando te lo pases, pues ya hacemos el especial y a ver qué tal. Sí, me lo pasaré estos días. Lo retomaré. Muy bien, pues hasta aquí llega el podcast 135. A mí me ha gustado mucho tenerte aquí, Zan. Un honor, y... encantado. Si quieres repetir. Claro, por supuesto. Y Sergio, a mí no, a mí que me den. Gracias. Pues nada, me iré a pedir trabajo en Game. En Game, sí. Te tienes que teñir el pelo de azul, ¿eh? Me mató, es que esa iba de entendida, tío. No, es que no va a haber más juegos de estos, digo, bueno. Imagínate cómo engañan a la gente que no sabe. Claro. ¿Sabes? Pero tienes que saber, hombre, para trabajar en Game un montón. Seguro que creo que te piden la ESO y ya está. La ESO y un cuestionario de cosas de videojuegos, ¿no? Sí. Por lo menos, pero para formatear no, eso no te piden nada. ¿Cómo se no sé qué te pedirán, pero... Te dirán, dime el nombre de tres consolas y si aciertas dos, pues... Claro. Ya eres apto. ¿Qué puedes decir? Tres consolas. ¿Qué puedes decir? La Samsung, poco, no entiendo. Pocofon. El Pocofon con sus consolas. Yo cago en la puta. La primera vez que escuché eso del Pocofon, digo, ¿qué es esto? Eso es un móvil, ¿no? Creo que sí. Madre mía. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Venga, hasta la próxima.